Y otra vez, la palabra profética dice: y por tanto, profetiza y diles a este pueblo que estaba en esta desesperanza. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Esa es la promesa que le hablé en delante. Se cumplió. Los traeré a la tierra de Israel. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, seremos vivificados por el Espíritu. Tendremos vida cuando dispongamos nuestro corazón, porque Él quiere actuar en este tiempo con nosotros. Él quiere hacerlo. Él ha traído mensajes a esta iglesia, por decirlo, porque nosotros estamos acá, nos congregamos acá, ¿cierto? Y Él nos está motivando, predicación tras predicación, nos está motivando, porque Él tiene un propósito en los últimos tiempos que quedan. Como decía la palabra, ya está en camino o ya viene, ¿ya? Por eso Él está enviando estas palabras a su pueblo, porque Él no quiere que su pueblo esté en una muerte espiritual, sino que esté con vida, tenga vida. Y esta vida, como decía, no depende de uno, sino que del Señor. Por eso decía en el versículo 3, tú lo sabes, Señor, si vivirán o no. Pero nos damos cuenta que leyendo este pasaje, Él quiere hacerlo. Quiere hacerlo, hermano, qué maravilloso. Quiere hacerlo con usted, conmigo. Lo único que pide es obediencia, es fidelidad. Usted lo experimentará cuando experimente esta obediencia a la palabra de Dios. Va a experimentar esta vida, a la comunión con el Espíritu, a la relación profunda con la palabra de Dios, a la comunión unos con otros. Va a suceder que va a venir vida. En esta iglesia va a haber vida. Ya hay vida aquí. Pero el Señor no se queda tranquilo. Él quiere, sabe que Dios quiere más de usted, más. Porque Él sabe que usted tiene más. Él lo conoce a usted. Él lo conoce en su intimidad, en todo lo que usted siente en su corazón. Él sabe todo. Pero Él quiere hoy que usted tenga vida espiritual. Muchas de las cosas que trae la muerte espiritual es porque nosotros las buscamos, no Dios, o las circunstancias o las pruebas que Dios nos pone. Pero Él nos va a sacar de la prueba, dice la Escritura. Pero muchas de las circunstancias que el cristiano vive es porque no es fiel a la palabra. Y usted me dice, ¿por qué no? Porque la Escritura dice, orar sin cesar. ¿Ora sin cesar? ¿Tiene comunión con Dios? Cuando usted ore sin cesar, su vida espiritual se va a enriquecer. Si no ora, si no está en una comunión estrecha con Dios y con el Espíritu, la vida no va a estar. Porque Él quiere comunión. Mire, en el capítulo 3, si no me equivoco, de Santiago, o en la epístola de Santiago, dice: el Espíritu que yo he puesto en vosotros los anhela a ustedes celosamente. ¿Se da cuenta, hermano? Qué tremendo esto. El Espíritu que mora en mí nos anhela a nosotros, quiere estar siempre, siempre. ¿Usted anhela estar con su esposa siempre? Si es así, hermano, así es el ejemplo que el Espíritu da. Del anhelarlo celosamente, usted de estar siempre con Él, de hablarle, de decirle un montón de cosas que solamente usted sabe en la intimidad. Pero es así, ¿se da cuenta? Que para tener los huesos que tengan vida, que haya vida, que no haya muerte espiritual, usted tiene que tener vida en el Espíritu. ¿Cómo se consigue eso? Siendo fiel a la palabra de Dios, hacedores y no solamente oidores, orando sin cesar, leyendo la Escritura, compartiendo con los hermanos, estando para decirle algo, estando en las reuniones por las casas. Se viven bendiciones tremendas, hermano. Ahí tuve una bendición en la casa de mi hermana María Noel con los hermanos. Fue maravilloso. Eso es lo que Dios quiere. Como hablaba el hermano Roberto la semana pasada, ¿se recuerda? La comunión, la relación entre hermanos también trae bendición y vida eterna. ¿Quién trae esa bendición sobre usted? Es el Espíritu que da vida. Dice al último, dice que estas personas del pueblo de Israel hablaban entre voces que estaban muertos, y el Señor así los veía de sus sepulturas, dice en el capítulo 2, en el versículo 12, sepulturas. Hablaba de muerte. Ellos estaban en muerte. Ellos pensaban que estaban muertos. No había esperanza. Nosotros, como le hablé recién, también estamos muertos en ocasiones, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con los hermanos, en nuestra relación con Cristo. Pero la Biblia también afirma, hablando de la muerte, la Biblia afirma que la muerte no tiene la última palabra. Y esta profecía, que levanta a los muertos, profetiza acerca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Jesucristo venció la muerte. Venció la muerte. Y como Él venció la muerte, nosotros también podemos vencer las adversidades y la muerte espiritual. Porque Él ya venció. Y Él, además, dice la Escritura, resucitó de entre los muertos. También usted va a resucitar en el día de hoy de entre los muertos si usted tiene una vida espiritual decadente, si usted lo desea. Porque Dios no lo va a obligar a usted. Porque siempre hemos escuchado que Dios es muy caballero, ¿cierto? El Espíritu también, ¿cierto? Pero Dios no lo va a obligar. Pero Él le manda esta palabra para que usted esté atento, de que Dios está atento por su vida. Cristo venció la muerte, al pecado, la maldad, venció a Satanás. Como dice la Escritura, Cristo venció todo. Y nosotros, como iglesia de Cristo, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Gloria al Señor. Jesucristo. Jesucristo venció a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria está para obtenerla y para recibirla. ¿Por qué no la podemos recibir? Porque tenemos una decadencia espiritual. Tenemos desánimo. Queremos ver cosas, pero las queremos ver en el instante. Pero si usted retrocede al versículo donde dice, y vi un temblor, ¿cierto? El 7, que estaba en el otro, el 7 dice, mientras había un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron en uno, ¿cierto? A veces nosotros, hermanos, queremos las cosas rápidas. Que se junten mis huesos que están disparcidos por todos lados. Los quiero rápido, los quiero al tiro. No es la forma. No es la forma de Dios. La forma de Dios es paulatinamente va dando la vida que nosotros necesitamos. Paulatina. Así que usted tiene que tener paciencia. Pero tiene que tener esperanza de que Dios lo va a hacer. Tiene que tener fe, porque Dios lo prometió. Y si Él los habla por esta palabra y no habla de Jesucristo que venció la muerte en el Nuevo Testamento, es porque Dios quiere hacerlo. Pero es paulatino, no es al instante. No es como la vida que se vive ahora en este tiempo, que todo es instantáneo. ¿Cierto? Todo instantáneo. No. El trato de Dios con cada uno de nosotros es paulatino, y el crecimiento es también paulatino. Pero en cada batalla que yo gano, voy adquiriendo una victoria, ¿cierto? Obvio. Pero voy creciendo, voy sabiendo cómo enfrentar las situaciones que se me vienen después. Ya sé cómo enfrentarlas. Y voy viviendo, como dice la Escritura, de victoria en victoria. Pero lo tengo que hacer a la manera del Señor, no a mi manera.